noches, bienvenidos al tiempo de los tres cuervos, ese tiempo donde hablamos sobre las músicas del mundo, sobre las músicas populares y sobre las músicas que nos da la gana en general. Bueno, y empezamos con un tema que ha venido por aquí unas cuantas veces. Me sigue encantando esta versión de los 17 hippies de El Pitches in Regalia de Frank Zappa. Allá va. Seventeen Hippies, un nombre que ni ellos mismos saben por qué se lo pusieron, por qué 17, por qué hippies, un grupo básicamente de música instrumental que, bueno, pues a base de bandas sonoras y de giras tienen un espectáculo bastante atrayente y bastante divertido. Bueno, vamos a seguir por Alemania, ellos son de Berlín, pues ahora nos vamos con música electrónica, ellos son el grupo Enigma, alrededor de Michael Krefu, y bueno, ya tienen una amplia discografía desde los años 90. Esto pertenece a su primer trabajo y se llama Mea Culpa. Thank you. suis à toi. Siguiente, sin solución de continuidad. Mea culpa, el grupo Enigma, la discoteca dance del convento. Pero bueno, no está mal. Tienen, la verdad, algunos temas que están bastante curiosetes. Sobre todo los primeros discos. Yo, tampoco los aguanto tanto, pero bueno. No está mal, de vez en cuando. Vamos, seguimos por Alemania. Ellos son Corbus Coras, también han venido por aquí unas cuantas veces, un grupo básicamente de calle, con instrumentos antiguos, con gaitas, con disfraces y una, bueno, casi casi extensa discografía. Esto es un trabajo de 2016 que se llama Ars Mystica y os vamos a poner este Ovarium Fortune. Oh! pues eran Corvus Corax. Y bueno, esto pues lo puedes oír haciéndolo por la calle, con sus percusiones, con sus instrumentos y con sus voces especialmente. En Suecia hay un grupo que, aunque parezcan parecidos, bueno, es una idea de un personaje muy curioso, se llama Rasmus Fleischer, que es un historiador, ensayista y también músico y un activista contra el copyright, un pirata más que otra cosa. De hecho, fundó pues aquel torrent que se llamaba Pirate Bay, que bueno, no sé si está muerto o queda algo de él, pero lo mandaron a las catacumbas de la piratería. Y bueno, pues entre otras cosas tiene este ensemble que se llama Vos Vulgaris, que se dedican a hacer música medieval con instrumentos antiguos hasta cierto punto, pero también con tecnología moderna. Esto se llama Saltarello 3. We'll be right back. gustaba este saltarelo de los Vos Vulgaris, un saltarelo que evidentemente no es suyo, sino que es tradicional, es un saltarelo muy conocido. Bueno, vamos con Death Can Dance, ese grupo bastante inclasificable, de la mano de Lisa Gerrard y de Brendan Perry, que bueno, hace un par de años se volvieron a juntar, se han vuelto a separar, y cuyos trabajos pues mezclan un poquito de todo, desde canto gregoriano a folclore de las islas del Pacífico Sur. Esto se llama Fortune Presents Gifts Not According to the Book y está en el disco Ion. Y suena así. Sometimes she robs the chief goat herd of his cottage and goat pen. And to whomever she fancies the lamest goat has borne to kiss. When you enslaved whistles, it's blue. When you expect flutes, it's whistle. Because in a village a poor lad has stolen one egg. He swings in the sun, and another gets away with a thousand crimes. When you sled whistles, it's blue. When you sled flutes, it's whistle. La voz de Brendan Parry, de Death Can Dance, esto era en los años 90. Y bueno, una muy amplísima discografía y muy, muy interesante. Bueno, volvemos a Alemania, vamos a ir un poco de música Kettner. Was machst du, Eppes Meuschele? Erkenn dich noch und blick. Du bist gewesen mein Havre mit Jahren viel zurück. Und euch in Cheder haben wir gelernt lang beinand. Der Rebbe steht, der Rebbe mir, der kein Schick in sein Hand. Oi, zurück die Jahren, jene schöne Zeit. Heutes junge, schöne Leben ist von uns schon weit. Oi, wie nimmt man zurück die Jahren, mein Schle, mein Freund. Oi, nach jenem Besen retten, bängt das Herz noch ein. Was machst du, sag mein Chavre, dein Schmeichele erzählt, der Mond mit deiner Geschenkheit noch seien die Kind. Der Rebbe schmeißt in dir rein, bis Däuf geregt und blass, nur im Leachis schmeichelst du, der Rebbe springt vom Kass. Oi, wie nimmt man zurück die Jahren, jene schöne Zeit. Oi, das schöne junge Leben ist von uns schon weit. Oi, wie nimmt man zurück die Jahren, Meuschel, mein Freund. Oi, nach jene Schmieds von Reppen bängt das Herz noch ein. Was macht dein Schwester Rochele, wie ich wollt sie's gesehen? Sie is mal, gedenkst du noch, mir nahm zum Herz geweint. Nur sie geliebt hat Berlin, du hast mich an schon Grund. geblieben ist in Herzen lang nicht verheilte Wund. Oi, wie nimmt man zurück die Jahre, jene schöne Zeit? Oi, das schöne junge Leben ist von uns schon weit. Zurück die Jahre, Meuchel, mein Freund. Einer jener schöne Rochele bängt das Herz noch heim. Wie geht es, heppes Perlen auf Remmele, was macht und Salmele und Jossele sehr oft von euch getraut, geholend von euch Kinderlehr, gesehen sich in der Miet, geworden alte Jiedeler, wie schnell das Leben flieht. Oi, man kriegt die Jahre jene schöne Zeit. Oi, das schöne junge Leben ist von uns schon weit. Oi, wie nimmt man kriegt die Jahre, Meuschle, mein Freund. Oi, nach jene junge Leiden fängt das Herz noch ein. Bien, pues ellos responden al largo nombre de Zugeheirhansel, a ver si lo he dicho bien. Zugeheirhansel son un dúo alemán formado por Erich Schmeckenbecker y Thomas Fries, que bueno, pues están dando mal por ahí desde los años 70, y en este caso con un trabajo dedicado a canciones Kedmer, a canciones judías. El disco se llama Yiddish Lieder, canciones judías. Y bueno, pues suena así de bonito. Vamos a Bélgica con las Lais, este trío vocal que conocimos hace ya bastantes años en AINSA y bueno, que no he vuelto a saber mucho de ellos. Esto es un trabajo antiguo, se llama Dorotea y esto es Tina Vieri. Tina vieri, tenka vieri, ra vieri, rauta vieri, mia velle meian vieren, vire maile vira hille, kusse lennu meia linnut, arvo lenta vapparakat, misse muut miu ista tunne, mina muita tunus teele, varpa vaari mia vapisin, petti vieri miele kaatin, varpa vaari mia vapisin, petti vieri miele kaatin. Tina vieri, tenka vieri, raha vieri, rauta vieri, mie velle, mien vieren, vir meile, vira hille, Bueno, pues eran Lies, este Tina Vieri. Y esto también se llama Tina Vieri, a ver si adivináis de quién es. Bye. Bueno, eran Henning Garna, como no, haciendo el original del Tina Vieri. Hemos jugado un poquito al juego de las versiones. Estaba en ese disco que se llamaba Tra. Por ahí sonaban las voces de Sanna Kurkisonio y Tele Paulastu, las cantantes finesas que acompañaban a Anders y a Tote. Y bueno, pues no nos vamos a resistir. Vamos a poner, ya que tenemos por aquí el trabajo, el Porno Polska. Polska, vertiginosa. Me acuerdo de aquella noche en el castillo de Ainsa y qué tormenta había por arriba en Bielsa y cómo nos pusimos de bailar. ¡Buah! Bueno, seguimos por allá arriba. Vamos con Basen, uno de los grupos con más trayectoria en el folk sueco. Esto se llama Slunken. Thank you. basan todos unos clásicos de la música folk sueca. Y bueno, un poco más modernos son Garmarna, por aquí ha venido este trabajo, el Ildelhar Bombinden, unas cuantas veces. Esto es el tema que lo abre, se llama Euchari. Thank you. Bueno, pues en Angarmarna. Vamos a pegar un vuelo radical y nos vamos con la Orquesta Metafísica a Argentina. Un ensemble con un montón de gente, para eso es una orquesta, y donde hay electrónica, hay tango, hay progresivo. ¿Qué pasaría si mezcláramos a King Crimson con Astor Piazzolla? Esto se llama La Salamanca. Country's representatives can figure out what the hell is going on. Auf neue Krankheiten kommen Migranten. Leishmaniose ist ja bekannt. Leishmaniose ist eine Silber des 17. English teen girl blinded by 6 months. El presidente cierre la frontera. Basta de mundial. Gittiğim her yer mülteci kaynıyor. Bu durumdan kimin ne çıkar olur? We have no choice. We'll be right back. Bueno, ahí estaban, la Orquesta Metafísica, un disco muy, muy interesante que se llama Hipnotizados y que, bueno, pues da vueltas al tema de por qué narices a lo largo de la historia nos tienen que estar amargándonos la vida con alguna manera de miedo para no dejarnos ser felices. Bueno, vamos a seguir en Argentina con un grupo bastante atípico. Ellos hacen música celta, se llaman Bran, pero eso sí, son de Buenos Aires. Esto se llama Morrigan y Dagda, un tema muy argentino, como podéis comprobar. Thank you. Bueno, pues aunque parezca que vienen de Galway, pues resulta que vienen de Argentina. Son los Bran, y esto era Morrigan y Dagda, dos de las deidades de los Tuatha de Danann, los dioses irlandeses. Volvemos a Finlandia, Nieku, uno de los grupos pues quizá más importantes del nuevo folk finlandés, ya desde los años 80. Esto se llama Kuulan Polska número 1. Thank you. Pues Nieku, a ritmo de Posca. Y bueno, vamos a bajar un poquito. Ahora nos vamos a Holanda con Chimera, una banda que también lleva por ahí, pues, rulando desde los finales de los 80. Y bueno, esto es un trabajo, pues, un poco más nuevo, que se llama The Doubles Orc. Y os vamos a sacar este Worries. Thank you. casi una pieza sinfónica de chimera, este Warris. Vamos con tus Morke, nos vamos a Noruega, un grupo que proviene, como muchos allí, del black metal, pero que, bueno, practican una cosa entre el folk, el metal, y no saben muy bien qué. Son muy prolíficos, esto es un trabajo de 2018, cuando sacaron dos discos, y esto se llama, más o menos, Skategraver. Und bir dündülü İyi ündür verdinin Ündülü bir dündülü Dur as dur bu krem Morque, que bueno, tienen piezas más heavy, pero esta entra totalmente en el drone y en todos esos sonidos folk del norte de Europa. Bueno, pues este viernes viene un guitarrista bien conocido, Martin Lancelot Barre, durante muchos años el guitarrista de los Jethro Tull. Y bueno, pues parece ser que va a recrear el álbum Aqualum, esto será el viernes en la Casa del Loco. Y bueno, pues vamos a poner dos cositas. Uno es Jethro Tull haciendo un tema de Aqualum y otro es Martin Barre haciendo un tema de Aqualum. A ver si sabéis cuál es cuál. When I was young and they packed me off to school And they taught me how not to play the game I didn't mind if they groomed me for success Or if they said that I was just a fool So I left there in the morning With a god tucked underneath my arm The half-assed smiles And the book of rules And I asked this god a question And by way of firm reply He said, I'm not the kind you have to wind up On Sundays So to my old headmaster And to anyone who cares Before I'm through I'd like to say my prayers I don't believe you had the whole damn thing all wrong It's not the kind All the bishops harmonize this line when I was young, and they packed me off to school, and they taught me how not to play the game. I didn't mind if they groomed me for success, or if they said that I was just a fool. So to my old headmaster and to anyone who cares, before I'm through, I'd like to say my prayers. Well, you can excommunicate me on my way to Sunday school, and have all the bishops come and harmonize these lines. I don't believe you. You had the whole damn thing all wrong. He's not the kind you have to wind up on Sunday. Sun streaking cold, an old man wandering lonely, taking time the only way he knows. Leg hurting bad as he bends to pick a dog in. He goes down to the bog and warms his feet. Feeling alone, the armies up the road, salvation alimony and a cup of tea. Friend, don't you start away uneasy. Your poor old sword, you see, it's only me. Do you still remember December's foggy freeze, and the ice that clings on to your beard was screaming agony? And you set your rattling lasperas with deep sea diver sounds, and the flowers bloom like madness in the spring. Sun streaking cold, an old man wandering lonely, taking time the only way he knows. Leg hurting bad as he bends to pick a dog end. He goes down to the bog and warms his feet. Feeling alone, the army's up the road, salvation alimony and a cup of tea. Aqualung, my friend, don't you start away uneasy. Your poor old sword, you see, it's only me. see it's only me. It's only me. Sitting on the park bench, I hang with them girls with the bad intent. Snot is running down his nose, greasy fingers smearing shabby clothes. Hey, Aqualana, drying in the cold sun, watching as the frilly panties run. Hey, Aqualana, feeling like a dead duck, spitting up pieces of his broken luck. Oh, Aqualung. La primera era evidentemente el Win Up, pues la canción que finaliza el Aqualung de Youth Tool, y la última pues era el Aqualung por la banda de Martin Barre, en un disco que sacó el año pasado en directo desde Factory Underground. Bueno, supongo que iremos a verlo, a ver a qué suena. Desde luego el trabajo de guitarra de este hombre nunca ha sido malo, así que yo creo que la banda sonará por lo menos engrasada. Y lo que es una pena es que, bueno, aquí viene con la banda, hace algunos formatos también en acústico, pero cuando se vaya hacia Estados Unidos, Canadá, pues en la banda va a llevar a Clive Bunker, el primer batería de Jethro Tull, y a Dee Palmer, el teclista, la teclista que cambió de Sethson. Hubiera sido muy interesante haber visto pues a estos dos miembros antiguos de la banda con él también. Pero bueno, supongo que no hará un mal espectáculo. Eso sí, años tiene pues unos cuantos, por supuesto. Como estos, que bueno, con la temática que llevamos hoy, yo creo que es cortito, pero cabe. Black Sabbath. Es esas cosas que tenía Tony Iommi, pues así, nada, 20 y pico segundos de un tema pretendidamente medieval, a medias con el bajo, y suena así, de efectivo, embrión. Bueno, y hemos empezado con 17 Hippies y nos vamos con 17 Hippies, es el que acaba el disco, el Bester. Un trabajo pues ya antiguo de 2014, y es una versión también, una versión de los Allman Brothers, In Memory of Elizabeth Reed, con lo que nos despedimos hasta el martes que viene, recordándoos que como siempre, sed buenos.